Gerardo Ripoll, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. Buen día, audiencia. Bárbaro. Preparándose, me imagino, aparte de los temas que vamos a hablar, ¿no? Me imagino preparándose con mucha adrenalina para el partido de fútbol. Sí, muy lindo. Yo creo que la ciudad está a las puertas de una gran fiesta, sí. Sin duda. Aparte, veo que el pronóstico está anunciado bueno, como siempre, va. Ferro juega de visitante, buen pronóstico. Después como de local y llueve. Cae todo. Bueno. Gerardo, bueno, ayer se anunció en conferencia de prensa la firma del convenio para que Ferro haga el Festival de Doma y Folclore en Racing. Eso lo vamos a escuchar en el resumen que tenemos de la conferencia de prensa una vez que culminemos la entrevista. Pero también, ayer se realizó una especie de reunión de socios y simpatizantes de Ferro. El tema es el salto de piedra, un tema que hemos hablado aquí en alguna oportunidad. Tratando precisamente, bueno, ¿por qué Ferro no apostaba en este 2010 al salto de piedra? ¿Qué es lo que pasó en la reunión de anoche? No, bueno, fue muy interesante. Realmente arrancamos puntualmente con, te diría, con poca gente. Éramos 15 personas. Y bueno, obviamente la gente después de las 9 empezó a caer. Así que terminamos con una reunión de más de 40 personas, muy mezclado, muchos históricos, por decirte, por nombrarte dos, el Negrito López y Adolfo Gamondi, por decirte dos. Bueno, había mucha gente joven, que tiene un pasado futbolístico en Ferro, que juegan veteranos, bueno. Mucha gente, digamos, de mediana edad. Muy bien, con ganas de trabajar, con alguna gente tirando alternativas. Hay quien dijo de llamar un concurso para empresarios que tengan ganas de invertir en determinados, digamos, en determinadas cosas que plantee el club. Esto es, por ejemplo, armar una pileta o un piletón, canchas de fútbol, bueno, toda una serie de cosas que haga al lugar, ¿no es cierto?, para pasar una buena temporada. Y hay quienes dijeron que, bueno, a ver si podíamos hacer un esfuerzo desde el club y hacerlo desde el club. Bueno, quedamos en que vamos a llamar a algunas empresas para tener algunos presupuestos. Ya tenemos presupuestos, algunos más o menos por arribita, digamos, como para tener una noción, así que ahora los vamos a pedir con más precisión. Y bueno, en marzo llamaremos a una asamblea, porque el club, para concesionar, tiene que llamar una asamblea de socios, que son los dueños del club. Y ellos son los que tienen que dictaminar. Pero digamos, la idea de todo el mundo ahí era de trabajar con mucho tiempo. Esto es arrancar desde marzo o abril, arrancar trabajando en el Salto Piedra como para ponerlo en condiciones y tener una oferta a la ciudad de Olavarría con un balneario que esté en condiciones y que esté lindo, que esté presentable, nada de lujos, sino una cosa que sea habitable, que podamos estar, que podamos disfrutar. Así que bueno, creo que salimos con mucho optimismo, con muchas ganas. Había miembros de comisión directiva, obviamente, y porque uno por ahí se embala como comisión directiva, pero llama a los socios y dice, no queremos que inviertan ahí, queremos el dinero en otro lado. Entonces, bueno, pero no nos fuimos muy bien con una inyección interesante para encarar esto, ¿no? A veces desde la dirigencia de los clubes, no solamente debe pasar en Ferro, sino debe pasar en muchos clubes, en la mayoría, diría, y entidades intermedias, hay veces que a la hora de tomar decisiones los dirigentes se encuentran como solos, ¿no? Sí. Y bueno, interesante que a pesar de que fue muy poco difundida esta reunión, sí. este encuentro haya tenido un buen número de participantes, ¿no? Sí, aparte hubo profes, yo por decirte a alguien, Zaino y algunos más, Pedro, que es un histórico de Ferro, que llevaron propuestas también de esparcimiento, de entretenimiento, de actividades para los chicos, bueno, gente que, digamos, que sabe y que te llena un poco, digamos, toda la expectativa que uno tiene de no solo esto es una obra, sino que también es un predio interesante e importante, y bueno, como para darle vida y como para decir qué hacer con los chicos. O sea, fue realmente interesante, fue muy completa. Así que bueno, el agradecimiento de mi parte a todos los socios que fueron algunos amantes del Salto de Piedra, gente que uno por ahí conoce, que no es socia, y bueno, que también fueron a aportar sus cosas, qué sé yo, y también fue un histórico del club, que es un chico joven, que es socio vitalicio, como Rubén Pietrafesa, que está ligado a la pesca, y nos tiró un montón de variantes, y bueno, una persona que conoce muchos lugares. Así que bueno, fue realmente muy interesante, ¿no? Bueno, la decisión se tomará entonces en marzo, cuando se haga la asamblea. Sí, la decisión está tomada, vamos a hacer. Veremos después si hay gente particular que tenga ganas de invertir, y bueno, obviamente que el club le tendrá que dar las garantías a un contrato a largo plazo para que se recupere la inversión y que esta empresa gane dinero, o si no hay empresas, el club tendrá que encararlo con esfuerzo propio, ¿no es cierto? Sin duda. Así que, positivo. Gerardo, te agradezco muchísimo. Bueno, ojalá que tenga un buen final esto, y que bueno, y que de hecho que se haya, que haya pasado lo que pasó, ¿no? Que se haya cansado el club de poner dinero para que se lo rompan todo y demás, haya motivado a los ferroviarios a participar e involucrarse un poco más. Sí, yo creo que fue un acierto, a pesar de que es una medida absolutamente antipática. Fue un acierto haber cerrado el Salto Piedra, yo lo decía anoche, porque es como que generó un clic en todos, en los ferroviarios, por ahí están la gente que no tiene nada que ver con el club, que iba al Salto de Piedra, bueno, por ahí esto genera un cambio y generamos una expectativa en la población, y si nosotros hacemos las cosas bien, yo creo que el año que viene podemos tener una muy buena temporada en ese lugar bellísimo. Gerardo, muchas gracias. Jorge, un abrazo. Un abrazo grande.